Varios invitados, pero yo no quiero dejar pasar esta oportunidad porque nos están escuchando también en Cruz del Eje a través de Radio Central Ferroviaria y tenemos un compañero que comparte con nosotros una red también, una red provincial de los puntos de cultura que te contábamos, hubo un encuentro este fin de semana pasado. Mario Vélez es profesor en Cruz del Eje, compañero, como te decía, de la red de puntos de cultura. Están organizando una muraleada colectiva en la localidad de Cruz del Eje para este sábado, mañana 14 de octubre, Primavera en Muros 2 se llama, calle de los Pájaros. Mario, buen día, ¿cómo anda? Hola, buen día. ¿Cómo está? Todo bien. Bienvenido, Gracias. En gracias. Este quilombo, pido disculpas, ¿no? No es el perfil nuestro de todos los días. Bien. Mario, bueno, para que cuentes un poquito, porque es muy interesante, esto se hizo en Capilla del Monte hace un tiempito, algo similar, y dejó un impacto, ¿no? Estas muraleadas colectivas, sí. Porque se juntan, porque embellecen toda una calle. Y rompe un poco ese esquema de que, ¿no?, las pintadas es siempre una especie de vandalismo. Contanos un poquito. Bueno, la movida esta que vamos a hacer mañana sábado y el domingo hasta el mediodía, le dimos en llamar Primavera en Muros. Es la segunda vez que lo hacemos así, con ese nombre, digamos. La juntada ya la venimos haciendo hace un par de años. Y bueno, a la juntada esta, a la pintada, se suman chicos de Anfunes, chicos de La Falda, San Marcos, de ahí del propio Cruz del Eje. La idea es pintar en un barrio, en un proyecto que tenemos hace un tiempo también, que se llama La Calle de los Pájaros, donde la idea es que los murales que vamos haciendo tengan como temática, como hilo conductor, los pájaros, ¿no? Y bueno, vamos interviniendo en las paredes que nos van cediendo los vecinos. La idea es que en algún momento toda la calle tenga cubierto con murales sus paredes. Qué lindo, qué lindo eso. Qué bueno que está. Lo que pasó acá en Calle Irigoyen fue. Y dejó un impacto, ¿sí? Porque ¿lo pudiste ver? Sí, bueno, en Belgrano, sí. ¿No? En Belgrano, sí. Perdón. Sí, lo he visto. Y sí, ese tipo de actividades quedan muy buenas, generan algo muy lindo. Y se genera desde un montón de lugares, ¿no? Desde el punto de vista estético, del punto de vista de que se genera un trabajo en equipo, se trabaja ahí con la colaboración de los vecinos, también los vecinos se van apropiando de las obras, son parte del proceso, y entonces después es mejor porque todos lo defienden al trabajo, claro, en el que participan, ¿no? Se va generando el sentido de pertenencia y entonces todos se sienten identificados con lo que se realiza. Uh-huh. ¿Cómo eligieron? ¿Ya tienen los bocetos? ¿Ya tiene todo armado? No, bocetos todavía no tenemos porque, como te decía, vienen chicos de distintos lugares, sí. Entonces cada grupo ya llega con sus ideas y bueno, ahí vamos sobre la marcha, ahí está, repartiendo paredes, claro, repartiendo pintura, y ahí se va alargando. Bien, buenísimo. Bueno, excelente actividad, Mañana se pueden acercar los vecinos. Sí, esa es la idea, que todo el que se quiera sumar, ya sea a pintar, a mirar, a cebar mates, a lo que, claro, cada algo uno considere, la idea es que se sumen. La idea es un trabajo colectivo. Uh-huh. Pueden meter por ahí a alguno de los chicos, sí, ahí, darle un pincel, ¿no? Sí, para sí. Meterlo. También hay mucha gente que por ahí se llega solo a cebar mate, pero la cosa es más fuerte. Claro. Terminan cediendo y sí, participando, y después cuesta frenar. Claro. No, aflojada, no, la Muni no. Esa calle no era, cara. Sí, nos pasa seguido eso de que la gente por ahí se llega y dice, no, yo te lo voy a arruinar, esto, lo otro. Sí. Y después se terminan enganchando y se dan cuenta que sí lo pueden hacer, que pueden participar, que ese también es la intención, ¿no?, de mostrar eso. Sí. Y bueno, y después nos tenemos que estar un poco frenando porque se dieron cuenta, claro, que hay que frenar, que porque, se pueden, por ejemplo, expresar. Te va Renata y empieza ahí Macri culiadas. No. En todo era, ya la vimos, Renata, ya conocemos. Bueno, si se quieren acercar, ¿a dónde y los horarios? Es mañana sábado, todo el día, desde las 9 de la mañana, largamos en la calle Cárcano, ahí en Cruz del Eje. Uh-huh. Vendría a ser una de las calles que va paralela a la ruta 38, cerca de la zona del río, porque también la idea es muralear en esa calle, que va a desembocar en un espacio que se está generando, un espacio vivo, una especie de plaza, al costado del río, así que bueno, ahí sería en la calle Cárcano, mañana sábado todo el día y el domingo hasta el mediodía. Buenísimo, buenísima actividad. Bueno, están todos invitados allí en Cruz del Eje. Por ahí un día los traemos a Capilla del Monte. Bueno, ¿no? Ahora en estos momentos estamos pintando ahí con los chicos del profesorado acá en el Hussein, claro. Así que ahí estamos en una actividad. Ah, están en el Hussein. Te manda un abrazo grande Laura, dice compañera de la cultura comunitaria. Bueno, saludos a Laura. De algún lado la tengo esa chica. Me suena, bueno. ¿No? Sí. Bueno, gracias Mario, ¿eh? No, gracias a ustedes. Mucha suerte mañana. Muchas gracias. Gracias. Dale. Nosotros continuamos aquí en una radio, muchas voces también en Radio Central Ferroviaria, allí en Cruz del Eje. Nos queda un ratito todavía de programa.